una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Tito Rodríguez, nacido en Santurce, Puerto Rico, el 4 de enero de 1923, y fallecido en Nueva York, en Estados Unidos, el 28 de febrero de 1973, fue un cantante, músico y director de orquesta puertorriqueño. Fue el sexto de 8 hijos del matrimonio formado por el dominicano José Rodríguez Fuentes y la cubana Severina Lozada Aguilera. Desde su infancia mostró gran interés en la música y comenzó su carrera a temprana edad. En su actividad musical ha grabado numerosos discos desde los años 50. Dueño de una voz y un estilo muy particular, además de cadencioso, llevó el estilo de la música que él ejecutaba a su máxima expresión. Lo escucharemos desde su disco compartido con José Melis Quiú, nacido el 27 de febrero de 1920 y fallecido el 7 de abril del 2005, que fue además un líder de banda y personalidad televisiva cubano-estadounidense. Vamos a escuchar entonces a Tito Rodríguez desde su disco Tu Felicidad de 1965, la canción Las Oportunidades. Las oportunidades no se presentan todos los días. Las oportunidades no las encuentras en cada esquina. Siempre hay que estar alerta y aprovecharlas cuando aparezcan. Y no dejar que pasen, porque tal vez mañana no se repetirán. Si te ofrecen muchos besos, no lo dejes para luego. Si te ofrecen un buen rato, no te vayas a negar. Las oportunidades no se presentan todos los días. Las oportunidades no las encuentras en cada esquina. Si te ofrecen muchos besos, no los dejes para luego. Si te ofrecen un buen rato, no te vayas a negar. Las oportunidades no se presentan todos los días. Las oportunidades no las encuentras en cada esquina. Mundos diferentes. Toqué el fondo de la piscina con mi pequeño suéter azul marino. Muchos recuerdan la letra de eso que fue un hit en la canción francesa que se lanzó en 1984. Una canción escrita y compuesta por el gran Serge Gainsbourg y con algunos aportes en la letra de quien lo canta. Quizás ustedes puedan recordarlo más como actriz que como cantante, pero también es cantante. Ella es Isabel Adjani. Nada menos. Quizás la recuerdan de una película que dirigió François Truffaut, que se llamó La historia de Adele H., una película del año 76 que le dio a Isabelle Adjani una nominación para el Oscar en el mismo año, en el año 76, y la puso en la escena del cine en lo más grande. Una actriz de una belleza imposible y de una mirada helada y misteriosa. Se conocen con Serge Gainsbourg y graban y coescriben este álbum que se llamó Pulmarine. La canción es del estilo clásico de Serge Gainsbourg, ardiente, temperamental, y fue, como decíamos, coescrita por Adjani, quien aquí relata su muerte imaginada por ahogamiento mientras vestía un suéter azul marino de un viejo amante. Pero si la canción fue un éxito inmediato, ha vendido hasta ahora más de 1 millón de copias, también el videoclip que presentó a la canción fue del mismo estilo, un éxito inmediato. ¿Quién lo dirigió? El hoy archifamoso Luc Besson, pero que en la época era un desconocido Luc Besson. Se considera hoy un verdadero cortometraje con un guión. Hay ahí una utilización de una enorme cantidad de imágenes simbólicas que juegan entre el azul de la piscina y el de los ojos de Isabelle Adjani. Les invito a disfrutar de algo de chanson francés. Isabelle Adjani, escribiendo junto al gran Serge Gainsbourg, esta bellísima Pulmarine. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleus marines. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous. Cafard. piscine, dans ton petit pull marine. Mundos diferentes.